Gracias. Mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según el horario que nos estés escuchando. Mi nombre es Yolanda Padilla y te doy la bienvenida para el programa de Nuestras Manos, donde somos trabajadoras del hogar, cuidadoras de niños, cuidadoras de la tercera edad. Te doy las gracias por estar siempre atento a nuestros programas, a ti, trabajadora del hogar. Gracias, gracias por estar siempre con nosotras, escuchando nuestros programas. Y nuestro tema de hoy es honrando a padres trabajadores por sus familias. Y un abrazo muy especial para mi padre que está en el cielo y que extraño mucho. Estamos muy contentas de tener a nuestros invitados aquí y les paso la voz a mi compañera Silvia López, que trae un poema para los papás. Adelante, compañera. Buenas noches, mi nombre es Silvia López de la Ciudad de México. Les traigo una pequeña poesía. Papá, ¿seré futbolista? ¿Seré capitán? Lo que yo quiero ser es como mi papá. Alto hasta la luna, grande como el mar. Es más fuerte de todos, ese es mi papá. Si hay algo que no sabes, puedes preguntar. El que no sabe todo, ese es mi papá. Si algo se te rompe, tú lo puedes llamar. El que arregla todo, ese es mi papá. Mi papá lee cuentos y sabe cocinar. También nos quiere mucho y es un súper papá. Y nos vamos con una canción con Vicente Fernández, Viejo, mi querido viejo. Bueno, voy a cantarte una que me cantaba mi padre cuando yo estaba chiquito, así como tú, Se van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Y regresamos con nuestra compañera Esperanza Corona de Rosas. Muchas gracias, compañera. Mi nombre es Esperanza Corona de Rosas y tengo el placer de presentar a un gran padre voluntario en la comunidad. a quien más pido que se presente él mismo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Plácido Gómez Martínez, soy del estado de Oaxaca y tengo ya como 30 y tantos años de vida acá en Estados Unidos. Soy oaxaqueño, hablo zapoteco, un poquito de inglés y un poquito de español. Muchas gracias, señor Plácido. Yo le voy a hacer unas preguntas y usted me responde. Y la primera pregunta para usted es, como padre inmigrante, ¿cuál ha sido tu mayor reto en este país? Híjole, pues son varias, ¿no? Pero yo pienso que una de ellas es cuando llegué en este país, el idioma que es bastante como cualquier inmigrante cuando llegamos a este país, pues es difícil para llegar y entender el inglés. Y eso fue uno de los, yo pienso, más fuerte para mí, porque me acuerdo que iba a trabajar con uno de mis hermanos y salió una persona y me saludó, pero yo no le entendí nada, y entonces yo salí corriendo a buscar a mi hermano. Y ya le digo, no sé qué quiere la señora, creo que quiere, no sé qué me dijo, y yo nomás salí corriendo a buscar a mi hermano, y ya le fui a preguntar a mi hermano y a la señora, y no, dice, nomás lo saludé. Y me acuerdo que pues después de eso entendí que era un saludo que me dijo, pero y después de ahí pues traté de ahora sí de estar aprendiendo un poquito, y no lo aprendí de rápido, sino que me tomó años para entenderlo. Ya casi ya muy mayor, como a los 30 y tantos años, o casi voy por los 40 cuando me metí a la escuela para aprender un poquito de inglés. Y yo pienso que eso fue uno de los, ¿cómo se llama?, de los más difíciles que he tenido. Muchas gracias. La segunda pregunta para usted. Como padre inmigrante, ¿cuál ha sido tu mayor sueño en este país? Híjole, pues también hay muchos sueños, ¿no? Hay muchos sueños, como dicen, el sueño americano. Siempre traemos sueños para llegar y tener algo y estar ahora sí viviendo el sueño americano. Y como todo mundo, pues salimos de nuestro país igual, ¿por qué? Por la economía, que no estamos bien, que no hay trabajo, o más bien hay mucho trabajo, pero no hay un sueldo, ¿no? No hay un sueldo. Y por eso venimos a este país, para progresar y para salir un poquito más adelante o estar un poquito más bien económicamente. Y yo pienso que eso es uno de los sueños de todos nosotros, o al menos el mío, era de llegar y tener donde vivir y estar más cómodo. Como dicen allá, pues dormíamos en el petate, y acá ya llegamos a dormir en una cama, en un colchón, o al menos ya con un piso de ¿cómo se llama?, de alfombra aquí donde llegamos. Y era yo pienso que es lo que nosotros o yo miraba para mí y para mi familia. Gracias. ¿Qué recuerdo tienes de tu, o cómo te relacionas con tus hijos? Con mis hijos, pues de chiquillos, traté de ser quizás no tan buen padre, pero traté de darles mucho, o ¿cómo se le puede decir? Traté de que no tuvieran, que no les faltara nada, ¿no? Porque yo de niño igual, pues, tuve mucha decadencia, no gocé de tanto, ¿cómo se puede decir?, de tanto niñez. Empecé a trabajar de muy chico, y mis niños, pues, ahora sí que de chiquitos los traté de sacarlos adelante con lo que pude, y de chiquillos, pues, andábamos juntos con la familia los fines de semana, porque igual, pues, no había mucho tiempo, porque en este país, pues, el trabajo, ¿no? Hay que trabajar para poder vivir. Gracias. ¿Qué recuerdo tienes de tu padre? De mi padre, pues, mi padre, él, ha sido o fue un papá muy enérgico, muy, muy duro, pero hay buenos recuerdos, porque de eso también aprendimos bastante. O sea, que nos decía una cosa y si no obedecíamos a la primera, a la segunda ya no nos avisaba, nada más era, nos avisaba ya, pero con un golpe. con un golpe, y no es que mi papá haya sido malo, sino que yo pienso que de esa manera era la educación que nos daban en ese entonces, o así lo veían ellos en la manera de educarnos, ¿no? Y yo pienso que igual gracias a eso, pues, aprendí a aprender a trabajar, aprendí a salir adelante. Y mi papá todavía está con vida, tiene 81 años, si no me equivoco, va a cumplir este julio. Y todavía sigue, nada más que ahorita pues ya no tiene la vista, perdió su vista, le dio el glaucoma y ya no puede ver, pero hay bonitos recuerdos porque igual mi papá nos enseñó el camino para venir a Estados Unidos, no nada más a mí, sino que mucha gente del pueblo, ellos fueron de los primeros que abrieron las puertas para venir ahora sí que acá en el norte, como le decíamos cuando estábamos en el pueblo. Gracias, gracias. Qué bonitos recuerdos de un papá, ¿verdad? Por último, ¿qué mensaje le das a los padres de familia la importancia de defender sus derechos y estar organizados como nuestras manos? ¿Y lo importante que es? ¿Qué consejo que les daría? Mensaje. ¿Qué mensaje les daría? Pues yo pienso que el mensaje es no tener miedo el hablar y decir lo que está pasando contigo en el momento cuando te sientas mal. Hablar, buscar ayuda y platicarlo con alguien que sepa un poquito más de lo que está pasando y así poderte guiar un poquito más, porque a veces nosotros nos quedamos callados de muchas cosas y lo dejas ahí, se va y no se atiende y a veces hay gente que se aprovecha de uno y esa gente a veces sigue aprovechándose de las demás personas, ¿no? Porque uno no habla. Gracias. Muchas gracias por aportar algo de su persona a nuestra comunidad. Le agradecemos y nos vamos con una bonita música para papá, Eduardo gracias. Ochoa. Gracias. A usted. Aquel joven con metas por cumplir. Su sueño que era salir adelante, ahora tiene una familia, un porvenir, y a pesar de todo nunca desistió mi padre. Así es, pues de él estoy hablando, a aquel señor tan fuerte e inalcanzable. Superhéroe, ese hombre indoblegable que para mi suerte por el nombre lleva padre. Tú que diste vida entera por mirarme sonriendo y que no pasara hambre. Tú que has sufrido luchado bastante para darme todo lo que estuviera a tu alcance. Tú, mi viejo, de verdad te lo agradezco. Me enseñaste por dónde caminar. Papá, ay, ay, mi viejo, como quisiera cerca tenerlo en mis brazos y llorar, decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo y lo respeto, como usted no he de encontrar. Eso te canto, padre, y aunque la distancia nos separe, en mi sangre tú estás. Sé que no eres expresivo, y aunque no es fácil decirlo, me enseñaste a madurar. Fácil. continuación, le cedo la palabra a la compañera Laura Soledad. Adelante, compañera. Gracias, gracias, compañera Esperanza. Tengo el gusto de entrevistar al señor Dio. Por favor, señor Dio, ¿se puede presentar? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Dio Gallardo. Soy del estado de Oaxaca, igual que Plácido. Y tengo viviendo aquí en los Estados Unidos 30 años también. Gracias. Gracias, señor Dio. Le voy a hacer unas pequeñas preguntas. Sí. Como padre inmigrante, ¿cuál ha sido su mayor reto en este país? Bueno, uno de los mayores retos fue, claro, el idioma. Aprender el idioma. Al aprender el idioma se abren muchas más puertas para el bienestar no solamente de uno, sino de la familia también. Así es. ¿Y cuál ha sido su mayor sueño de usted? Mi mayor sueño siempre fue el ser capaz de proveer a mi familia con todo lo necesario para tener una vida decente, aceptable. Sí, qué bonito, qué bonito. Y como papá, ¿cómo se relaciona usted con sus hijos? Creo que tengo una relación muy buena con ellos. Ellos, lógicamente, tienen una idea diferente de cómo nosotros crecimos. Ellos no están acostumbrados tanto al respeto hacia las personas mayores porque ellos creen que todos somos iguales. La edad no tiene nada que ver en el respeto. Los tiempos son diferentes y ellos creen en su forma de ver la vida. Sí, es cierto. A todos ellos tratan de tú, no de usted, ¿verdad? El respeto que uno tenía antes por las personas mayores ya no es lo mismo. Sí. Ok, yo sé que su esposa es trabajadora del hogar y pertenece a la organización de Nuestras Manos. ¿Cómo se siente usted respecto a ella, que es una defensora de sus derechos? Oh, muy orgulloso, en primera, porque yo sé que ella es una de las personas que siempre está buscando la manera de ayudarse a sí misma y ayudar a otras personas, sobre todo en algo relacionado al trabajo. Siempre ha sido alguien que busca estarse superando todo el tiempo. Qué bonito, qué bonito. Y por último, dígame, ¿qué mensaje le manda usted a todos los padres migrantes? Es difícil no estar allá con la familia de uno, que más quisiera uno que estar con toda la familia, los padres, los hermanos y los hijos, pero de alguna manera uno busca la mejor forma de que la familia inmediata, los hijos, la esposa, tengan un mejor porvenir y qué mejor que en este país. Bueno, muchas gracias, señor Dio, por esta entrevista. Se lo agradecemos de parte de Nuestras Manos por todo su apoyo. Gracias. De nada, pues. Y a continuación los dejo con esta hermosa canción que se llama ¿Qué falta me hace mi padre? Con el señor Antonio Aguilar. Gracias. ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se la llevó, cuán solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, cuán solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos, éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos más caminos, que falta me hace mi padre, ya no lo tengo. Aconsejó a ser decente, él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar. Lo digo por experiencia en este triste cantar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar. Y a continuación tenemos a la compañera Esperanza con Semblanza de la Radio. Gracias. Gracias, compañera. Hoy voy a hablar algo referente a nuestra radio de Nuestras Manos, una semblanza. Nuestras Manos es una organización de y por trabajadoras en la industria doméstica del condado de Orange County para crear poder, solidaridad y unidad en trabajadoras que resulte un estándar laboral y digno y seguro para todas y todos. Estudiamos la historia de la lucha por la igualdad de las mujeres. Practicamos la democracia participativa y la transformación personal a través del desarrollo profesional, autocuidado, ayuda mutua y el aprendizaje continuo de nuestro contexto. Nuestras Manos está apoyado por el Centro Cultural de México, afiliación de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar. Gracias. Ahora le cedo la palabra a la compañera Yolanda Padilla y Soledad. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Mi nombre es Yolanda Padilla y pues aquí traigo un pequeño pues reporte cómo la Alianza nos está dando unas clases muy buenas cómo ser organizadora. Y aquí en la organización de Nuestras Manos hubo votación y todas me votaron a mí también y a nuestra compañera Estela Salas. Y ya estamos tomando esas clases que son cómo ser organizadora. Qué importante es conocer todos nuestros dignidad y poder para poder llevar una organización. Tanto será en el hogar como en organizaciones en la comunidad. Y tú estarás pensando, ¿qué hacen en estas organizaciones? En esta organización de Nuestras Manos, aprendemos nuestros derechos y tenemos las reuniones cada primer viernes del mes y tercer viernes del mes. Y si te quieres comunicar con Nuestras Manos, puedes encontrarnos en Facebook como Nuestras Manos. Sería muy bueno que todas las trabajadoras del hogar nos uniéramos para traer nuevas leyes, que es lo que estamos luchando este 16 de junio, que es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Y yo pues muy agradecida con Nuestras Manos y con todas nuestras compañeras y a la Alianza, pues muchas gracias. Estoy aprendiendo y terminamos, primero Dios, en septiembre. Terminamos estas clases y ya les traeremos más reportes. Y le paso la palabra a mi compañera Laura Soledad, que trae otro reporte pequeño. Adelante, compañera. Gracias, gracias, compañera Yolanda. Sí, yo primero que nada quiero darle las gracias a la coalición, a la Alianza y a nuestra organización de Nuestras Manos. Ahora estamos tomando unos talleres de salud y salubridad, y de comunicación. Estos talleres de comunicación son muy importantes para nosotros, ya que estamos aquí en la radio y nos van a ayudar a cómo hacer las entrevistas para que salgan cada día mejor, porque pues apenas estamos aprendiendo a hacer esto aquí en la radio, entonces cada día vamos a ir mejorando poco a poco. Le doy las gracias a nuestra organización de Nuestras Manos por mandarnos a tomar esos talleres ¿sí? Que cada día nos hacen crecer más como persona. Y pues yo invito a todas las trabajadoras del hogar a que se unan a nuestra organización de Nuestras Manos para que vayan aprendiendo también a tomar clases y a hacer valer sus derechos. Gracias. A continuación los dejo con la compañera Esperanza. Muchas gracias, compañera. Les hacemos una breve invitación a que visiten la página de Facebook de Nuestras Manos. Ahí encontrarás varia información y apoyo a nuestra comunidad. Es muy importante que nos aliemos, ¿verdad? Este 16 de junio, Día Internacional de la Trabajadora. Por favor, llamen a sus congresistas para que firmen la Carta de Salud y Seguridad. Es muy importante protegernos. Y aquí les voy a dejar el número a llamar. Es 1-855-688-5529. 1-855-688-5529. Esto va a ser el 10 y el 16 de junio, como lo dijo la compañera. Es muy importante que nos unamos y hagamos valer nuestra palabra y nuestro apoyo a nuestra comunidad. Y a continuación dejo a mi compañera Soledad. Adelante, compañera. Gracias, gracias, Esperanza. Sí, y ahora tengo el honor y gusto también de hacerle a una entrevista al señor Apolonio. Por favor, señor Apolonio, ¿se puede presentar? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Apolonio Cortés. Díganme dónde es, por favor. ¿Perdón? ¿De dónde es usted? Oh, soy vecino de los dos anteriores. Yo soy del estado de Guerrero. Oh, qué bueno. Sí. Bueno, me da mucho gusto. Sí. Gracias. Hacer unas pequeñas preguntas. Como padre migrante, ¿cuál ha sido su mayor reto en este país? Pues, como casi igual que los compañeros anteriores, el idioma y creo también la inseguridad tenía que ver mucho para poderse comunicar. Porque ahora sigo de todas maneras sin hablar inglés, pero igualmente me siento más seguro, me siento más con seguridad, a pesar de que no hablo, por lo menos hablo ahí el inglés muy básico, pero me hago entender. Y más que nada la seguridad, creo yo que la inseguridad cuando vino llegando, que esto tiene que ver mucho. Sí, sí. Cuando apenas llegamos, se nos dificulta el idioma, ¿verdad? Pero poco a poco vamos aprendiéndolo. ¿Y cuál ha sido su mayor sueño de usted? El mayor sueño. Pues, pues más que nada, es educar a mis hijos, o por lo menos darles la oportunidad que tuvieran una mejor oportunidad de vida, que ellos pues, puedan desarrollar, y bueno, aquí, para empezar, quiero decir que yo creo en Dios, soy cristiano por la gracia de Dios, y hay una parte, en la Biblia en la cual, habla acerca del hecho de tener el privilegio de tener una familia, que dice, los hijos sabidos en la juventud son como saetas en manos del valiente. Es decir, aquí está refiriendo saetas en flechas que son lanzadas según a la vida, al el hecho de que ellos puedan vivir, puedan desarrollarse, puedan cumplir su propósito de vida, porque creo que esa es una de las razones principales por la cual Dios nos concede a los hijos para poder desarrollar, que se desarrollen. Obviamente parte de lo que nos corresponde como padres es guiarlos, inculcarles buenos valores, modales. Creo que esto tiene que ver mucho con la educación que damos en casa. Y la educación, ahora sí, escolar, es como secundaria, no menos importante, pero sí tiene que decir de los valores que les inculcamos en la casa. Ok, es así como usted se relaciona con sus hijos, entonces. Sí, sí, bueno, pues honestamente, anteriormente reconozco que yo era muy apegado a ellos, de hecho yo trabajaba, que 2 horas, 3 horas, y siempre con ellos, está muy al pendiente de ellos. Pero yo digo, en cierta forma, ahora, gracias a Dios, tengo el privilegio de, ahora sí, de nada más hablarles, oh, ¿cómo estás? Oh, ¿estás bien? Oh, qué bueno, pues échale ganas. Y, pero ya, o sea, creo que lo más importante es que ya hice mi, ya cumplí mi función, ahora les toca a ellos, ahora sí, aprender a equivocarse. Obviamente, les digo, obviamente los valores que les enseñamos, que la familia es muy, muy importante, la familia. Ahora sí que cuidar, proteger a su familia, obviamente sin dejar de reconocer a los padres, siempre que no se olviden de los padres, que es importante también. Qué bonito, qué bonito. Por ahí, con los valores que tenemos familia, dejamos familia en México, hay que recordar que tenemos familia allá. Y... Sí. Señor Apolonio, yo sé que usted está muy involucrado con la comunidad. Háblenos acerca de eso, por favor. Creo que es importante, perdón que vuelva yo a utilizar, yo creo en Dios. Y parte de la palabra de Dios nos indica que, por sí, que Jesucristo vino a este mundo, a esta tierra, a enseñarnos a servir. Creo que este es uno de los principios básicos que de alguna forma me ha ayudado a mantenerme, a ayudar a la comunidad en donde estoy, es servir. Creo que este es una parte primordial, ayudar a otras personas, independiente de que si las conoces o no las conoces, el servicio, el poder servir, es algo muy importante, poder ayudar de la mejor manera, pues, en diferentes grupos, diferentes propuestas que se llevan, iniciativas que se hacen en la comunidad. Qué bueno, qué bueno. Ahora, por último, dígame, ¿qué mensaje usted le da a los padres migrantes? Bueno, creo que como padres, independientemente de, yo digo, de donde vienes, es importante no olvidar los valores con que fuimos criados, con que hemos desarrollado, yo digo, en nuestra niñez. Recordar, por ejemplo, la verdad, yo tengo grato recuerdo de mi padre, ya murió hace mucho tiempo, pero lo que más recuerdo es que caminábamos, obviamente no había transporte, eran caminos de caminar 3-4 días de camino para llegar al destino donde íbamos. Y lo que él, para motivarme un poco, porque un poco el cansancio me llegaba, pero él me contaba unos cuentos con ilustraciones, con un mensaje específico que traía cada cuento, y eso me motivaba. Yo me sentía cansado, me iba quedando atrás, pero eso para no perderme el hilo del cuento que me contaba, tenía que hacer un esfuerzo extra para poder ir a la par de él para escuchar. Y creo que eso para mí impactó mi vida, y creo que eso es algo importante, primordial en nuestros hijos, cómo podemos impactar la vida de ellos, puedan tener un grato recuerdo y que puedan decir eso de alguna forma, cómo ellos, cada quien tiene su propia manera de impactar en la vida de los hijos, y creo que esto hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. Qué bonito que usted tiene gratos recuerdos de su padre. Qué bonito, señora Polonia. Y quiero darle las gracias de parte de la radio, de parte de nuestra organización, de Nuestras Manos, por su entrevista. Gracias, se lo agradecemos de todo corazón. Gracias, gracias por permitirme participar. Y a continuación nos dejo con esta hermosa canción que se titula ¿Quién dijo miedo? Con Gilberto Daza. ¿Quién dijo miedo si yo camino con el Rey del Universo? Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo si para los que creen en él todo es posible? Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Cuando llegaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú, todo en mi mundo iba peor, y un gramo de esperanza de que todo irá mejor.

como Chirla y Almas. También nos visitaron los representantes Sara Jacob y el senador Alex Padilla. Ellos son copatrocinadores de la Carta de Derechos y se les pidió que nos consigan más copatrocinadores para poder avanzar más en esta ley en este año, ya que esperamos sea firmada. Nos dirigieron a otra junta donde conocimos a otros congresistas que apoyarán del área de San Pedro. También dio su testimonio Gen in Gen, una organización que tiene la responsabilidad de educar a los empleadores. Y tuvimos la oportunidad de escuchar el testimonio de June Bennett, una emigrante de Jamaica. Sigamos en la lucha, nos dijeron nuestras compañeras. Gracias. Y bueno, hemos llegado casi al final de un programa más de nuestras manos. Gracias a todos los invitados por su colaboración, especialmente a los padres en este día de junio, que es el mes de los papás. Son unos grandes héroes, pilares de nuestra sociedad. Gracias por compartir sus experiencias y nos han dado una gran enseñanza. Y a mis compañeras, miembros del radio de la organización de Nuestras Manos, gracias por sintonizar Radio Santana. Nos pueden escuchar por internet en www.radiosantana.org o también sintonizarnos en el 104.7 FM. A los horarios es martes a las 9 de la mañana y 12 de la tarde y también los jueves a las 9 de la mañana y 12 de la tarde. Y a continuación los dejo con esta melodía interpretada por Montes de Durango, llamada Solo dejé yo a mi padre. Felicidades nuevamente a todos los papás. Muchas gracias y buen día, bendiciones cada momento de su vida. Sorpresa, le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte, que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar. Con mucha tristeza me dijo mi padre: hijo, no te vayas, no me dejes solo. Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar. Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra. Cuentan que lo veían llorando allá junto a su parcela. Dicen que lo oyan rezando para que a mí bien me fuera, y que le pedí a los cielos pa' que yo pronto volviera. Y donde quiera que te encuentres, viejo, años, muy poco escribía, y al paso del tiempo yo me fui olvidando. Pero un día de pronto llegó la noticia que mi viejecito estaba agonizando. Ahora que regreso, mi padre está muerto, como él me lo dijo, está bajo tierra. A mí me destroza el remordimiento y haberlo dejado solo tanto tiempo. Solo dejé yo a mi padre, solo labrando la tierra.